Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ...75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y Los colores de la oscuridad expresa su saludo más entrañable. 75 años de fomentar la cultura, el arte, y sobre todo, dejar esa raíz, esa semilla, para que las nuevas generaciones sepan de nuestros artistas, de nuestra cultura, esa cultura ancestral que está arraigada en nuestros corazones. Los colores de la oscuridad celebra esos 75 años. Salud, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos amigos, amigas de Los colores de la oscuridad, qué grato tenerlos una vez más con nosotros, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos esa cordial bienvenida. Doquiera que tú estés, ánimo, aliento, si has caído, si has tropezado, tus sueños están delante de ti. No olvides que las ilusiones mueren cuando tú mueres, y la esperanza está ahí presente. Dios tiene un sueño extraordinario para ti. Levántate. Si 7 veces has caído, 7 veces te levantará Dios. Porque Dios piensa que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta, en el universo mismo. Así que nosotros también te expresamos ese cordial saludo, ese ánimo a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 de amplitud modulada. Y en esta semana, precisamente en este día que estamos celebrando el Día de la Cultura, 9 de agosto y vísperas del 10 de agosto, ese extraordinario grito de independencia que los quiteños elevaron al mundo y con ello consiguieron el título para nuestra ciudad, declarada en Chile, Luz de América y también Luz del Mundo, porque su mensaje sigue latiendo en nuestros corazones. Un año después, el 2 de agosto, los héroes del 10 de agosto de 1809 fueron masacrados. Y casi toda la población ecuatoriana sabe de esto, pero hay una fecha gloriosa también del 2 de agosto que hace poco lo celebramos. 2 de agosto de 1941, la guerra del Ecuador con Perú. Allí, el teniente Hugo Ortiz Garcés, con sus 7 hombres, defendieron el territorio ecuatoriano ante una tropa de peruanos, y su heroísmo fue tal que el comandante peruano rindió homenaje al cadáver del teniente Hugo Ortiz Garcés, reconociendo su heroísmo, su valía, y nosotros hemos olvidado. Lo único que nos queda es el nombre de una avenida en la ciudad de Quito, la avenida Teniente Hugo Ortiz. Pero recordemos que nosotros también tenemos héroes y personas valiosas como tú. Así debemos recordar al teniente Hugo Ortiz Garcés. Y también celebramos este 10 de agosto deseándote lo mejor. ¿Qué hemos preparado para ti en esta semana? Tenemos una historia justamente alusiva al 10 de agosto. La poesía, como siempre, de Gabriela Mistral. Esperamos que disfrutes otro de sus temas y la mejor música. Pero sobre todo nuestro corazón y nuestro aliento. Gracias por estar con Los colores de la oscuridad, este programa que es solamente tuyo. Así que ahora lo damos inicio y disfrútalo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos.

y reconocer su trabajo, su valía, su desinterés, siempre motivando a los demás. Pues allí podrán ver un grupo de productores que están pretendiendo llevar los productos agrícolas desde el productor al consumidor, sin intermediarios. Y con ellos, un grupo de artistas y artesanos que acompañan esta feria. No lo olvides, en el Mercado de la Floresta en Quito, todos los días viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Todo porque el primer grito de la independencia no fue una simple casualidad. No, fue el resultado de un proceso en donde fue importante la casualidad, pero además la oportunidad, la mala situación económica del país, decisiones equivocadas de España, pero especialmente el espíritu rebelde de los quiteños. ¿Rebeldes desde siempre? Bueno, siempre hemos sido un dolor de cabeza para los tiranos, para los que quieren ejercer el poder por la fuerza. Claro. Oye, pero ¿te interesa conocer algo más? Me encantaría. Pues entonces vamos. Vamos, un paso por la historia. Vamos. Entre las casualidades podríamos decir que hasta la misma tierra quería que sucedieran las cosas. Fíjate que en 1766 hay una erupción del Cotopaxi. Y en 1785 una epidemia de sarampión mata a unas 5.000 personas de 30.000 que tenía la ciudad. ¡Tanta gente! ¡Es la sexta parte de la población! Así es, y para remate, en 1797 se destruye la ciudad de Riobamba con un terremoto y los efectos en Quito son gravísimos. Se daña la catedral, se daña el Palacio de la Audiencia, que es restaurado por el barón de Carondelet. Por si fuera poco, existía el situado de Cartagena, que era una contribución de Quito para la defensa del puerto de Cartagena, por donde salía el oro y la plata de América y se introducían las mercaderías de España. Sea con ceniza, sarampión y terremotos, se mandaba lo poco que había. Así es, a 2.800 metros de altura y a 6 meses de viaje del puerto de Cartagena, era la manera como los quiteños peleábamos contra piratas y enemigos de la corona. Fíjate que eran como 300.000 pesos que todos los años salían para allá. ¡300.000! ¡Eso es mucha plata! Sí, para que te hagas una idea, gente como tú o como yo, ganábamos entre 200 y 300 pesos al año. Uy, patroncito, si yo trabajando de sol a sol no ganaba ni para la comidita del día. La gente vivía en la miseria más absoluta. A España lo único que le interesaba era explotar a sus colonias. Con los impuestos. Tributos les llamaban, señorita. Pero no es como lo que ustedes pagan ahora, que a cambio tienen obras, calles, hasta hospitales tienen. Lo que pagábamos a Cartagena, España, en cambio se iba para no volver. Lo malo es que Quito recibía solamente por sus exportaciones entre 80.000 y 100.000 pesos al año. ¿Y de dónde sacaban el resto de la plata? De nuestros bolsillos. Hay derecho. Eso sí, hay que decirlo. La madre patria no era muy sutil en el momento de meter la mano en los bolsillos de sus súbditos. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo los chapetones! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Por qué se dio la rebelión de los barrios de 1765? Por la creación del estanco al aguardiente. Ah, la rebelión de los... No, si le ves fuera de contexto, sí. Pero en realidad hay que acordarse de cuál era la situación de crisis de la población. Y un nuevo tributo agravaba enormemente las cosas. Lo que en realidad pasó fue que los españoles nos prohibieron la fabricación y venta de aguardiente casero. Para acaparar el negocio, nos prohibieron fabricarlo y nos obligaron a comprarlo en los estancos de la corona. Pero más caro. Ya bastantes problemas teníamos en el día a día. Y encima más, nos querían sacar más plata. Entonces empezó la protesta. Es que los españoles querían todo para ellos. Con la fabricación de aguardiente, alguito nos ganábamos. ¿Qué fue? ¿Ya vienes? Ya voy. Lo interesante es que la gente pide autoridades criollas capaces de entenderlos. Ya estábamos hasta por acá con los chapetones. Tanta la indignación que les quemamos la fábrica de aguardiente. Se queda por acá, por atrás, por Santa Bárbara. Los españoles y la corta guardia real no pudo controlar la situación. La rebelión continuó. Y la rebelión dura varias semanas. Uy, sí, hubo un montón de muertos. ¿Te acuerdas del hermano de la Solita? El pobre recibió una pedrada en la cabeza que lo mató de contar. Sí, lo mejor era quedarnos quietitos en casa. Ya voy. Más tarde llegó un ejército pacificador venido de Panamá que impuso el toque de queda y requisó las armas. Este ejército no tuvo mucha paz por causa de las revueltas indígenas por los tributos. Entonces España comete el primer gran error. ¿Inventan más impuestos, más tributos? No. ¡Listo al fin! ¡Al hombro! El gran error de España fue crear un ejército criollo a imagen y semejanza del suyo propio. Quiteños controlando a los quiteños. Pero esta era la forma de arreglar las cosas. ¡De frente! Sí, señorita, esa era la idea. Pero muchos de los que se enrolaron más tarde se convirtieron en líderes de la independencia. ¿Cómo cuáles? En ese primer ejército se formaron Juan Salinas, Pedro Montúfar, Joaquín Sánchez de Orellana, Juan José Larrea, José Guerrero, entre los que recuerdo. Prepararon militarmente a nuestros próceres. Eran excelentes militares. A España le salió el tiro por la culata. Aquí estuvo la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Y también la Biblioteca Pública, donde trabajaba Espejo. Sí, pero no te me adelantes. Esa universidad fue creada por otro error de la corona española, la expulsión de los jesuitas. Eso fue en 1767. Sí, 2 años después de la rebelión de los barrios. ¿Por qué los expulsaron? Los jesuitas estaban encargados de la educación de la élite, pero eran bastante conservadores. España se dio cuenta que se estaba quedando a la saga de la Ilustración francesa. Los derechos del hombre estaban tomados en cuenta por la Ilustración. Ese no era un problema para la corona. Claro, impulsaban el desarrollo del pensamiento y la experimentación. En la Audiencia de Quito, todo empezó con la influencia de la misión geodésica. Gracias a ellos, los jesuitas heredaron sus conocimientos y, por supuesto, los instrumentos científicos. Pero si los jesuitas eran tan ilustrados, entonces, ¿por qué los expulsaron? Porque la orden fue sacarlos de España y de todas sus colonias. Sin excepción alguna, y eso en Quito se vio con muy malos ojos. Habían excelentes educadores, como los maestros de Eugenio Espejo, el padre Hospital o el padre Juan Bautista Aguirre, quien ya por entonces se atrevió a decir, señores, hay que separar la ciencia de la fe. Pero el principal problema fue el de la economía. Por las haciendas. Tenían una red de haciendas que se apoyaban entre sí siendo muy productivas. La corona, al venderlas a particulares, desarmó el sistema, este se desmoronó y con él la economía. España se dio cuenta de eso solo después de Charles. Desde su destierro en Italia, los jesuitas mantuvieron contacto con los ilustrados de Quito. El padre Juan de Velasco había empezado a trabajar en la historia del reino de Quito. la primera recopilación histórica de la audiencia. El aspecto fundamental del tema era que si se tenía un pasado propio, también se podía soñar con un futuro propio. ¿Y la educación? Se seculariza. Y aquí, en la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino, empiezan a chisporrotear las ideas independentistas aupadas por un servidor. Como puedes ver, fue el primer bibliotecario público. Venían Montúfar, Morales, Mejía Lequerica y otros muchachos a discutir sus ideas. Trabajé con pasión en la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito, en el primer periódico de la audiencia, Primicias de la Cultura de Quito. Fue tan importante que la corona los prohibió. Por eso se editaron solo 7 números. A pesar de eso, tuvieron una gran influencia política. Pero ¿sabes también por qué se destaca el doctor Eugenio Espejo? Me preocupaba la higiene entre los médicos. Por ejemplo, que se lavaran las manos entre paciente y paciente para evitar el contagio de las enfermedades. También el doctor Espejo fue el primer grafitero del país. ¿Grafitero? ¿Ensuciando las paredes? Yo nunca escribí en las paredes. Lo hice en unos banderines rojos que colocamos en las cruces de la ciudad para que la gente los viera. Estaban escritos en latín y decían: sed libres, conseguid la felicidad y la gloria por la cruz de Cristo. Bueno, en esa época ya habían carteles. No, eran pasquines, famosos por su humor e ironía, criticando a las autoridades civiles y eclesiásticas. El humor no quita lo valiente. Por eso me persiguieron y me encarcelaron. ¡Taxi! Un aspecto interesante de los antecedentes del primer grito de independencia fue cómo se transmitieron las ideas. ¿En la universidad? No solamente ahí. Vamos, te cuento. En las casas, a través de las tertulias. Sí, nos reuníamos para leer artículos sobre Europa o Estados Unidos y después conversábamos sobre lo que habíamos leído. Tenían razón, las autoridades españolas decían que Quito era un hervidero de conspiradores con ideas avanzadas. Se vive un periodo intelectual muy intenso, influenciado también por los extranjeros que nos visitan. Y también por los viajes de los nuestros, tal es el caso del marqués de Selva Alegre y Espejo, que estuvieron en Bogotá, o Carlos Montúfar y Rocafuerte en Europa. Así también como la labor de las logias masónicas. Se lee mucho, se discute mucho. Sí, señor, a tal punto que tanto las ideas como inclusive la moda están a la par con Europa. Sin embargo, en Europa circulan textos que pretenden demostrar la supuesta inferioridad de las colonias de España. Pero no sabían de lo que hablaban. Eso hace que España, para demostrar que sus colonias valen, cometa otro gran error político: promover expediciones científicas. Y así nos permitió venir a Bonpland, a Mutis, a Malaspina y a Tafalla. Más que descubrir la riqueza de la tierra a los europeos, la descubrimos para ustedes. Con Bonpland y más tarde con Carlos Montúfar, recopilamos una enorme cantidad de datos sobre la flora y la fauna. Era tan exuberante que no tuve más remedio que describirla como el cuerno de la abundancia. Aparte de sus investigaciones científicas, usted también alentó a la idea de independencia. Pero claro, a través de la ilustración. Recuerdo que vine de Francia, donde se había hecho pública la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y con las personas con las que aquí traté, intercambiamos ideas. La independencia era algo que se veía venir. Permiso. Señor Humboldt, quiero presentarle a un primo mío. Con su permiso. En otras palabras, para España, esta fue la crónica de una independencia anunciada. Ni más ni menos. Estamos en los antecedentes para el primer grito de independencia. Sí, estamos en Hacienda Chillo Compañía, de propiedad del Marqués de Selva Alegre, en la Navidad de 1808. ¿Y cómo celebraron? En realidad fue un pretexto de los patriotas. Habían decidido conformar una junta de gobierno que sustituya al presidente Ruiz de Castilla en la audiencia de Quito. No fue la única reunión, en realidad fueron varias, que frente a los realistas eran inocentes reuniones sociales, pero en ellas afinaron los detalles de la insurrección. Y aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos para discutir lo que debíamos hacer. Cuando estaban listos para el levantamiento, los realistas los descubren y los arrestan. Sí, fue un momento de mucha tensión, porque fueron puestos prisioneros en el convento de la Merced mi padre, don Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, Juan Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios Morales y Nicolás de la Peña, entre otros. Los apresan por conspiración, pero alguien desaparece los papeles que los inculpan y terminan liberándolos a costa de 10 y 12 mil pesos. Que era una pequeña fortuna. La libertad es lo más importante. Salud. El proceso de liberación de los patriotas toma varios meses. El último en salir de prisión es Salinas. Es el 9 de agosto de 1809. Justamente Salinas se lo ha liberado una semana antes, y es cuando se aceleran los acontecimientos. ¿Tuvo algo que ver la invasión de Francia a España? Fue un pretexto. Napoleón era un tirano. Tenía a España bajo sus pies. Algunos pretendieron decir que era una rebelión contra Francia. Se reúnen aquí en la casa de Manuela Cañizares. Sí, y deciden crear la Junta de Gobierno. Debemos estar todos de acuerdo, señores. Pero tenemos que asegurarnos por todos los medios que los militares se pongan de nuestra parte. Así tendremos la menor resistencia posible. Es que no debe haber resistencia. Que el capitán Salinas se adelante al cuartel. Salinas sale a ganarse el favor del ejército, sea por su prestigio o autoridad, o por el dinero que han aportado los quiteños que han abrazado la causa patriota. ¿Qué hacemos si somos apresados? El peligro será mayor. Salinas no regresa. María Purísima. Yo no creo en una traición. Debemos esperar. Confianza, por favor, confianza. Lo mejor que nos puede pasar es el destierro, pero también la cárcel o la muerte. Es cuando tratan de posponer los eventos. Vamos a ir todos presos. ¡Cobardes! ¡Hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre! ¿De qué tienen miedo? ¡No hay tiempo que perder! Por suerte, de inmediato llegan noticias de Salinas. La tropa está con ellos. ¡Qué bien! ¿Y luego? Juan Pío Montúfar, quien estaba en Chillo Compañía, es nombrado presidente de la Junta. Juan de Larrea como ministro de Hacienda. Manuel Rodríguez de Quiroga, ministro de Gracia y Justicia. Juan de Dios Morales, ministro de Estado y Guerra. Y a Juan Salinas, jefe del ejército. ¿Y los realistas, en dónde estaban? Estaban perplejos. La Junta encomienda a Antonio Ante entregue la comunicación en la madrugada del 10 de agosto al conde Ruiz de Castilla. Mi señor tiene visita. ¿Quién molesta a estas horas? Buenos días. ¿Ah? Un buen día. En nombre de la Junta de Gobierno recientemente conformada, me permito notificar a usted que ha sido removido de su cargo y queda incomunicado. ¡Viva la Junta! No hubo disparos, ni muertos. Ni uno solo. Con el apoyo de los militares y de la iglesia no hubo oposición. Además, los nuevos funcionarios y especialmente el nuevo ejército denominado la Falange de Quito cambiaron sus trajes. Los uniformes militares de los realistas eran azul y rojo. Los nuevos uniformes patriotas fueron azul y blanco. También blandieron una bandera roja, la del nuevo gobierno. La gente feliz. Sí, salieron a las calles, se iluminaron las plazas, hubo repique de campanas y un concierto de 7 a 9 de la noche. Increíble. Días más tarde, el 16 de agosto, los vecinos de Quito se reunieron aquí, en la sala capitular de San Agustín, en Cabildo Abierto, para adherirse a la Junta Suprema y posesionar a las nuevas autoridades. Al siguiente día, en la Iglesia Catedral, se dio una misa de acción de gracias con presencia de las autoridades, de la Iglesia y de la Falange. Fue la primera vez que se derrocó un mal gobierno sin violencia y con respaldo del ejército. Señoras y señores, ha iniciado la Junta. Morales, por favor, prosiga. Esta patriótica asamblea ratificará al excelentísimo don Juan Pío Montúfar como presidente de la Junta de Gobierno. Ni el poder, el lujo, la riqueza son tan importantes como la libertad. Por eso, hoy día ratificamos la independencia. Hemos llegado al final de esta causa, siguiendo siempre por el sendero que nos iluminó Eugenio Espejo. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Solo estoy aquí en la ciudad. Paso entre la gente que se va. Que no ve mi sufrimiento, buscándote, soñándote, y tú no estás. Miro cada rostro y no eres tú. Cada voz que escucho no eres tú. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches tristes que me hacen recordar. Cuando te vi, lloras por mí. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. No olvides sintonizar los colores de la oscuridad. Y desde esta semana, los colores de la oscuridad están en República Dominicana, de manera ya oficial. Pronto les daremos a conocer los horarios en esta emisora, allá en la provincia de Altagracia, frecuencia 89.5 de FM, los colores de la oscuridad en Amar FM. Igualmente en online en Madrid. Y, por supuesto, aquí en el Ecuador no podemos dejar de saludar a la población de Saraguro. Allí los colores de la oscuridad se escucha a través de la frecuencia 92.9 de Radio El Buen Pastor, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En el Azuay, San Felipe de Oña, a través de Radio Panamericana, frecuencia 87.3 de FM, los días martes, 19 horas. En Lexivoz, www.lexivoz.net, los días sábados, 19 horas. A través de www.ladelpueblofm.websindaria.com, los días sábados, 18 horas, y los domingos a las 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org, los días sábados, a las 2 de la mañana y los domingos a las 21 horas, cuando está muriendo la semana. Y nos preparamos para iniciar una nueva semana de trabajo. Allí reposando, pues los colores de la oscuridad está contigo. Y por supuesto en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los viernes a las 14 horas a través de la 940 de amplitud modulada. Y en las redes sociales puedes sintonizarnos a través de nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Con nuestra cuenta en Google, el blog doncelestiallso.blogspot.com. Sintoniza ahí los colores de la oscuridad donde quiera que tú estés y en cualquier parte del mundo, porque nacimos para ti y por ti. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Los que pasan igual que ayer ven el patio con el maitén, miran la parra moscatel y a mi niño no ven, no ven. Tanto se apega a la mujer aparragado como el llantén

just forget the day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slips marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Queridos amigos, amigas, estamos por concluir el programa de los colores de la oscuridad. Y antes de dar paso a este rincón tan especial, el rincón del diamante púrpura, y dejarte con una maravillosa canción de esas mágicas, pues te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Estamos de feriado y, como te decía al principio del programa, celebrando el 10 de agosto de 1809. Quito, luz de América. Y Quito también, el alfa y la omega de la independencia ecuatoriana. Aquí se inició el 10 de agosto y se culminó el 24 de mayo de 1822. En la batalla del Pichincha se selló la independencia ecuatoriana de lo que sería en 1830 la República del Ecuador. Recordemos que somos ecuatorianos y que somos hermanos y una nación grande. Nuestros productos son maravillosos, nuestra gente es fantástica. Valoremos lo que tenemos ahora. Y como te decía, te dejamos en el rincón del diamante púrpura y volveremos por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Recuerda que la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Así que pon tu voluntad ante la voluntad de Dios y verás qué grandes cosas hay en tu vida. Soy Javier Alejandro y te agradezco entrañablemente por tu sintonía. Gracias a ti seguimos creciendo. Volveremos la próxima semana. Hasta entonces. Tu vida y por favor olvídame. Pero tú me prometiste volver. Te comprendo, pero tú dijiste espérame. Por favor escucha. Y ahora me dices que tú